Me voy a Vinanay, como se me pefe a Vinanay, yo canica treco en la Nay. Monsieur le maire Hugo Bolonele. Para Ibera Mboka, Alison Lumumba, Sandra Kazadi.